Este proyecto es apoyado por el Ministerio de Cultura de Colombia. Estamos acá desde la Manga Libre con el puerto interactivo de Platoedro, hoy con una actividad especial que no les voy a adelantar nada. Voy a dejar que la compañera Camila, que se encuentra al lado mío, nos va a contar muy bien de qué se trata toda esta podrida que se está armando acá en la Manga Libre. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por el convite. Pero... estoy bien, gracias. Estoy acá con Femtour Truck en Platoedro, en la plaza. ¿Se llama plaza? La Manga Libre. La Manga Libre. Estamos haciendo la primera parada de nuestro tour, que se empieza en Medellín y va hasta Ecuador. Hoy voy a hacer un taller de audiovisual de género. Sí, creo que es eso, ¿qué más que...? Cuéntanos un poco, bueno, a las oyentes imaginarias que no están acá presentes, un poco cuál es el contexto del tour de ustedes y un poco cuáles son las búsquedas que se tiene, pues, más allá de las actividades o de la eventualidad, pues, como cuál es esa lucha que se tiene ahí. Todo comenzó con Alejandra y Rubén, creo que... por la misma razón que se mantiene hoy, que es denunciar varias cosas de género, las desigualdades de género, muchas cosas que se quedan a margen de la sociedad. Entonces, con arte, con audiovisual y con videoarte, de una forma interactiva y con humor, mucho humor. Entonces, el tour tiene 2 años, se empezó en 2016 y en España, y hoy está haciendo un tour en América Latina y vas a hacer también un tour en Europa. Y por ahí me han contado unos chismes de que el tour apenas comienza. ¿Cómo así? ¿Hasta dónde sigue el tour acá en América Latina? ¿Cuál es el itinerario del festival? Vamos hasta, después de Medellín, vamos hasta Cali, Cañambe, Quito, Riobamba, déjame pensar, tienes más ciudades. Puerto Rico es después, Ipiales sí, ahora en Ecuador. ¿Qué más? Creo que... ah, sí, tienes uno en Buenos Aires, que... no es la misma tour que nosotras, pero es como de compañeros de Femtour Truck que van a hacer. Y creo que es eso. Tienes más informaciones en nuestro Instagram y Facebook, que es Femtour Truck. Ambos es la misma cosa. Pueden acompañarla. Bueno, Camila, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el puerto interactivo de Platoedro y continuamos con Femtour Truck y en estos momentos estamos con Aleja, que es como la generadora o la que inoculó este virus por todo el mundo, que en este momento se expande por Latinoamérica. Y pues queremos que Aleja le cuente a nuestros oyentes imaginarios de qué se trata todo esto de Femtour Truck, cómo se inició, cómo llegaron acá a Latinoamérica, si ya han hecho la podrida en otras más partes. Bueno, vale, bueno, hola amigos imaginarios, Les voy a contar cómo empezó un poquito el Femture Track. Nosotros somos una plataforma, guerrilla cultural, que siempre trabajamos en el espacio público, haciendo intervenciones artísticas, culturales, tratando de generar espacios de colaboración para hablar de temas que estén a la orden del día, sobre todo de derechos humanos. Trabajamos desde la gastronomía y trabajamos desde el feminismo, desde los feminismos. Entonces, una vez de que ya teníamos un recorrido, decidimos trabajar un festival grande. Después de haber hecho ya muchos eventos, dijimos, no, ahora vamos a hacer un festival que englobe diferentes eventos, diferentes talleres, charlas, performance, proyección de vídeos, coloquios. Entonces surgió este festival, Femture Track, que surge para estar en las calles, hablar con la gente, con las personas que transitan, no solo llegar a la gente que viene a un evento para hablar de feminismos, sino con la vecina, con la señora, con la prima, con todo el mundo que pasa por la calle. Queremos toparnos a esa gente, o sea, hacerles, regalarles una nueva visión, una visión que no se ve, que no está en las calles, que no está en los medios, que está siempre oculta, que no se visibiliza. Entonces, nuestro propósito es generar un espacio de conversación, de debate y sobre todo de aprendizaje para hablar de los géneros, del feminismo a través del arte, siempre desde algo divertido, desde algo que intervenga con el juego, con la diversión, con el festejo. Por eso nuestras identidades, siempre las máscaras y bueno, y eso básicamente, así surge y eso es el Femture Track. Y hasta ahora nos hemos movido por Europa, sobre todo en España y en Portugal, y en Latinoamérica. Yo ya empecé aquí hace 3 años a trabajar en Ecuador, entonces también decidí traer el festival hasta aquí y lo hemos hecho en Ecuador. Y esta es la primera vez que está aquí en Medellín, en Colombia, y está siendo la inauguración del Femture Track 2018. Ah, qué bien, Aleja. Y cuéntanos si es verdad que el tour sigue hacia abajo. ¿Cuáles son las siguientes estaciones que va a tener el Femture Track? Sí, pues la siguiente estación después de esta, este sábado estaremos en Cali, luego el martes estaremos en Ipiales, y ya cruzamos la frontera y nos vamos hasta Ecuador y pasamos por Cayambe, por Quito, por Riobamba, por Loja. Y como se nos acaban las vacaciones, ya que esto lo hacemos en periodo de nuestras vacaciones, no podemos llegar a Perú, pero será nuestro siguiente destino, Perú, Bolivia, Argentina y Brasil. O sea, queremos ir recorriendo cada año más países. Entonces, por ahora nos quedamos en Colombia y Ecuador, luego ya se verá. Aleja, y no sé, como un mensaje que vos le quieras dar a nuestros oyentes imaginarios, un poco con esa idea de concientización o con esa idea de cambio, de apertura a la reflexión. Ajá. Yo sé que es muy, muy complicado llevar un discurso coherente. A mí me cuesta también cada día porque estamos sumidos en una sociedad de tradiciones, de convenciones, y nos es muy difícil salir de ellas, pero yo abogo por el ser feminista 24 horas al día, y no por mí, sino por los que vendrán. Muchas gracias, Aleja. Suena raro, pero ¿está malo? No lo sabemos porque no lo hemos probado. Y si te digo quesito con ajo, también suena raro, pero tampoco sabemos si está malo porque no lo hemos probado. Vale, muchas veces cuando nos hablan de la creatividad, ¿no? Cuando salen estos grandes recetas, bueno, hemos descubierto aquí esta receta que es genial. Muchas veces son mezclas de estas raras. De lo que vamos a hacer es como un ejercicio de experimentación y creatividad, de mezclar un montón de cosas que en principio no tienen su razón de mezclarse tradicionalmente, pero que nos puede sorprender, ¿vale? Va a haber un montón de mezclas que queden raras, no malas, raras. Y va a haber otro montón de mezclas que también queden raras y queden buenas igual, ¿no? De repente, por ejemplo, decimos, ostras, pues el yogur con ajo no habíamos mezclado nunca. Pero resulta que es una salsa que se hace en Grecia, ¿no? El salsinki y tal y cual. Entonces, un poco lo que vamos a jugar es a eso. Yo creo que para esto lo más fácil es, porque aquí lo que hay que hacer es desactivar la razón y empezar a perder el miedo. ¿Esto para qué sirve? Para que luego cuando estéis en casa no tengáis miedo, mira, eso parece que te gusta a mezclar las cosas que en principio no son normales, ¿vale? A ver, ¿qué más anda por ahí? ¿Qué más? Vamos a ver. acá a ver qué más hay por ahí. Hola, tú. No, dice Catalina. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Yogur, queso, ¿qué va por ahí? ¿Qué no tiene acá? ¿Qué tiene? Seguimos acá en el puerto interactivo de Platoero Femture Truck y bueno, después del taller de Rubén de comida de género, queremos que nos cuente cómo vivenció este espacio, qué le pareció, si cumplió sus expectativas. Ok, Rubén, cuéntanos a nuestros oyentes imaginarios cómo fue este taller. Pues la verdad es que para empezar ya nos sorprendió la gente de Platoero, que soy súper majo, si lo tenéis organizado, genial. Y luego ha sido el taller, normalmente hay que empujar un poco a la gente al principio para que se arranque, y aquí casi tuvimos que contenerlos porque se arrancaban ya antes de que diéramos la señal de empezar, así que ha ido genial, han hecho un montón de pinchos, y pinchos como muy divertidos, muy originales, todo el mundo participando, hasta la verdad es que muy divertido, vamos, que no he podido casi ni participar yo de todo lo que participa la gente. Y escuchábamos ahorita que un poco la reflexión de este taller es como quitarle el miedo a la alimentación o más bien a cocinar, Porque cuéntanos por qué vos detrás como este taller, ¿por qué haces este taller, Rubén? Pues a ver, nosotros desde el colectivo de cocina de guerrilla un poco lo que motivamos es que la gente tenga como que recupere su autonomía de cocinero, ¿no? Que muchas veces, o sea, como que la tendencia general de la sociedad es cada vez a cocinar menos y a comer más productos preelaborados, ¿no? Ves como la gente joven enseguida va al burger o al sitio de pizza y no sabe cocinarse nada. Y eso es una cosa que va contra nuestra soberanía alimentaria, porque al final caemos en manos de la gente que vende fast food y demás, que representan un modelo que es malo para consumidores por la salud, pero también es malo para productores, pero al final genera como un desequilibrio. Entonces creemos que cocinar es una forma de hacer un poco frente a eso y valorar también a la gente que produce alimentos de alguna manera. Eso nos ayuda a que, pues, por ejemplo, la gente que produce, los campesinos, se reconozca su trabajo, se les pague en condiciones, ¿no? Y hacer un poco frente a esto, a las grandes empresas que controlan la alimentación a nivel mundial. Entonces, este ejercicio viene un poco a animar a la gente a probar, a cocinar diferentes cosas, así a perder el miedo, para que luego cuando vayas a casa no aparezca eso que muchas veces sale como el yo no sé, ¿no? Ay, es que ¿qué voy a cocinar si no lo sé, si a mí me queda mal o si no me atrevo, si mejor me voy a la pizza? No, prueba, porque cualquier cosa en principio está buena. Ahora, cuantas más veces hagas, mejor te va a salir. Entonces es una dinámica un poco para animar y motivar a la gente a que tome las riendas de su alimentación, construya su soberanía alimentaria y a partir de ahí podamos construir una soberanía alimentaria colectiva o social. Muchas gracias, Rubén. Dale, gracias por el taller, parcero. Que se ha juntado aquí, ¿eh? No nos habías avisado de esto. Uy, pues es que a mí tampoco me habían comentado que en Medellín había tan buenos chefs. Pues a ver, yo creo que podemos empezar con la presentación de los pinchos, ¿o así o qué? ¿Cómo va el equipo de cocina? El equipo de cocina no contesta. ¡Equipo de cocina! ¿Tenéis listos ya los pinchos? ¿Qué? ¿Pues vais pasando por aquí con las recetillas y así o qué? ¿Y los sacamos a compartir aquí en la plaza? O mejor ahí, que aquí hay mucho sol. ¿O mejor ahí? Sí, es que aquí hay mucho sol. Bueno, vamos a ver ahí, bueno, entonces. Está sí, así limpiamos, que si no ahí ni nos vemos todos juntos. No. A ver. Bueno, llegan los primeros pinchos. A ver, ¿cuál es el primer equipo que se anima a presentar? Nos ponemos aquí y así luego ya vamos picoteando, ¿no? Como todos en fila, ¿o qué? ¿Sí? Va bien. A ver, pues venga, tú el primero entonces, para que no tengas que aguantar mucho el pinche, lo podamos compartir rápido. Bueno, lo primero, ¿cómo te llamas? Willy. ¿Y con quién has hecho ese? ¿Tú solo? Todo el equipo. ¿Cómo se llama el pincho ese? El pincho más saludable del mundo. Pincho más saludable del mundo, ¿y qué lleva? Manzana, arándanos, banano y de decoración una rodaja de manzana, de zanahoria. Zanahoria, al final no le pusisteis chayote. No, dura la pepa. Ah, no encajaba. Bueno, pues adelante, ¿qué? ¿Aplauso y a probar o qué, no? Dale ahí, ¿quién quiere probar el pincho el primero? A ver, siguiente equipo, este, ¿quién ha hecho? A ver, presentación, ¿cómo te llamas tú? Vanessa. Vanessa, ¿y el pincho cómo se llama? Ensalada de arándanos navideña. Navideña, toma ya, ¿por qué lo de navideña? Porque ya va a llegar diciembre, que porque tiene un rollo así de Navidad con los arándanos. La compañera fue la que lo bautizó. Vale, ¿y qué ingredientes le pusisteis? En la costa es un fricacheto. Eso tiene lechuga, quesito, arándanos, zanahoria, maní, arándanos, granola, yogur griego, albahaca, hierbabuena, aceite de oliva, las galletas. O sea, es como una ensalada super mega ilustrada. Sí, bastante. Ensalada plural. Toma ya, pues a ver, ¿quién se anima a probarlo? ¿Quién es la primera que quiere probarlo? Venga, hay un aplauso para las cocineras, ¿o qué? ¿Vosotros tenéis escrito receta? Bueno, pues ahora la guardamos también. Siguiente, aquí hay dos pinchos. Ah, ¿tú quieres presentar? A ver. Hola, ¿cómo estás? Bueno, continuamos acá en el puerto interactivo Fem Tour Truck y estamos con un participante del taller de cocina y género que nos va a contar, se va a presentar y nos va a contar cuál fue su experiencia en esta actividad. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juan José. Digamos, la experiencia que tuve con esto fueron más bien las conclusiones. Vimos cómo se vuelve un espacio pues como aleatorio de la ciudad, se vuelve algo tan relacional y cómo se expande y llega hasta las universidades, pues que nos trajeron acá. Me gustó mucho cómo se regó todo, como todo el sazón que tiene cada uno, cómo se mezcla, cómo se vuelve como un rompecabezas, como que cada uno aporta como su toque. También nos habla mucho como de esa colectividad y como ese asunto de los seres humanos, como de integrarnos. Me gusta mucho también ese punto como, digamos, de encontrar no solo lo participativo en la cocina, sino como también como seres humanos ser sociables. Entonces se combinan ahí esas dos dinámicas y fue muy bacán, una experiencia muy bonita. Y yo vi que estaban trabajando como por grupos. ¿De tu grupo qué fue cuál fue el resultado culinario que surgió? Bueno, fue una ensalada partiendo desde las fresas y le fuimos agregando como ajo, cosas picantes. Luego le regamos así como un yogur. Entonces, como estábamos chorreando todo ahí, nos vino la idea como ponerle ensalada Pollock, que hay un pintor que se llama Jackson Pollock, que chorrea todo, hace el dripping, el famoso dripping. Entonces le pusimos así ensalada Pollock, porque eso no es solo ahí como ese riego de ese dripping de alimentos, sino también el dripping del sazón de cada uno. Estuvo muy bacano. Le metimos quesito, le metimos dientes de ajo, ¿qué más? No recuerdo lo eso. Luego ya de haber probado, como que bueno, fue fuerte. Entonces llegó ella, que no me hace el nombre, y le empezó como a agregar más cosas. Pues ya cuando habíamos pasado toda la actividad, le empezó como a agregar más picante y más limón. Le empezó a picar así, más ajo, más. Le empezó a picar como para darle más picante. Entonces a la gente le gustó, fue una experiencia muy bacana. Listo, muchas gracias. Listo, hermano, a vos. Estés bien, suerte. Seguimos por acá con personas que siguen experimentando con el talento culinario y bueno, tiene que probar. Preséntate primero y ahí vamos dialogando. Hola, ¿cómo estás? Soy Rosalba Montoya y vengo del colectivo La Artivista. Rosalba, cuéntanos cómo te pareció esta actividad del taller de cocina y género, cómo la vivenciaste. Pues me divertí bastante. Porque la idea es esa, la cocina es diversión y hay que perder el miedo a la experimentación también. Y cuéntanos, en práctica, bueno, tú estás ahí como mezclando, pero ¿cuáles son esas experimentaciones culinarias que has hecho y qué es lo que ha surgido? Un poco de las recetas. Pues pero mira, ve, yo no soy de recetas, yo soy cocinera realmente amateur, por amor a la cocina y no tengo miedo a experimentar. Entonces yo en todo veo una posibilidad. Y yo he dado talleres de cocina enfocada al cero desperdicio, la comida no se puede botar. Entonces ese es mi cuento, no botemos comida, ¿qué volvemos a hacer con lo que la gente cree que se puede botar? Y a lo mejor no es basura. Y cuéntanos a nuestros oyentes imaginarios, ¿qué es lo que vos estás ahí como revolviendo? Mira, revolví cúrcuma, vegetales, la flor de caléndula, orégano, limón y aceite de oliva, entonces, y fruta, y eso generó contraste en las personas que estaban aquí conmigo porque no están acostumbrados seguro a esos sabores. Es un poco fuerte, pero es poderoso para cambiar hábitos, para comer otras cosas, y lechuga con lo que había, y eso era lo que había. Listo, Rosalba, muchas gracias, muy amable. Bueno, con gusto, chao. Bueno, y seguimos en el puerto interactivo Femtour Truck. Estamos en estos momentos en nuestra mesa itinerante de radio con una de las integrantes de la Femtour Truck y se nos va a presentar y nos va a contar un poco de qué se trata toda esta podería tan bonita que estamos vivenciando. Hola, buenas tardes. Me llamo María y bueno, pues pertenezco al colectivo o plataforma Guerrilla Food Sound System, que es quien organiza todo el festival itinerante Femtour Truck. Y nada, pues estamos muy contentos de estar acá en Medellín compartiendo con todas vosotras. Y bueno, pues contaros un poco que surge con el festival, surge con el interés de compartir en el espacio público, sobre todo que sea itinerante y también con material experimental, de videoarte, cortometrajes, performance feminista, que luego proyectaremos al final de la tarde, ¿no? Y entonces, pues gente de diferentes lugares del mundo presenta sus trabajos y bueno, pues se hace una selección y eso es lo que proyectaremos hoy. Y bueno, hasta que cae el sol, pues traemos una serie de talleres que hacemos entre todas, pues las personas que vienen y van pasando. Y bueno, hoy pues con toda la ayuda de Platoedro, que ha sido muy valiosa, y bueno, y ahí seguimos todas. Y entonces eso, pues no sé un poco si os han contado ya antes, compañeros, pero hemos estado en un taller de gastronomía y género. Otro están trabajando ahora en otro de audiovisual y género y cómo poder trabajar con herramientas que tenemos más a mano, pues por ejemplo los celulares. Y luego hay unas compañeras, las guerreras del centro, que van a tejer no solo con hilos, sino también historias. Y todo esto pues es lo que vamos a tener antes de las proyecciones, así que aún están a tiempo quien nos esté escuchando de sumarse y compartir con todas nosotras. Gracias, María, muy amable. Gracias a ti. Seguimos acá en el puerto interactivo, ya culminando la noche, y tenemos otra vez a Camila en nuestra mesa de radio itinerante, que nos va a contar cómo fue, cómo sucedió el taller de audiovisual y género que ella replicó. Hola, buenas noches. El taller se corrió muy bien. Nosotras, muchas mujeres vinieron, participaron, tuvieron grandes ideas, muchas cosas creativas. Hablamos un poco de género, un poco de audiovisual, un poco de cómo hacer cosas que pueden cambiar la sociedad haciéndolas con lo que no tenemos en manos, como los celulares. Y bueno, estoy muy contenta con el taller y creo que las personas también se quedaron muy contentas. ¿Y qué fue qué temática del audiovisual trabajaron o cómo trabajaron eso de hacer audiovisual a partir de smartphones? Lo que intenté hacer es que las personas comprendiese que cualquier persona puede hacer audiovisual si le gusta, si le parece cierto, si es una cosa que te da una emoción de alguna forma. Y si te gustaría de denunciar o de hablar algo que no está siendo visto en la televisión o cosas que no se puntúan en los jornales y cosas así, se puede hacer con el teléfono. Entonces este fue el asunto principal, porque quería que las personas hiciesen algo libre, como creasen libremente. Entonces no delineé un único asunto. Era más que contasen una historia importante de algo que el asunto general es que contasen una historia de algo importante para ellas, las personas, para ellas. Ah, bueno, muchas gracias, Cami, por hacer este gran aporte al Puerto Interactivo y pues muchas gracias a todo FemTrucTruc por estar acá. Espero que no, que vuelvan a hacer el loop del festival y vuelvan a pasar por acá. Mucho gusto, nosotros que agradecemos. Gracias. Sí, muchas gracias, parce. Estamos llegando como a la mitad del evento. Muchas gracias todavía por seguir aquí, por estar, por participar, por tratar de ser libres, porque esto es un acto de libertad. Aparte de un acto político, yo muchas veces cuando me planteo, cuando hago las máscaras en mi casa y digo, me paso el día trabajando, no disfruto, y hacer las máscaras y hacer este tipo de eventos y de talleres para mí supone un acto de libertad. Y aparte de pensar, ¿no? Me sirve como para pensar mucho. Ahora después ya de estos talleres vamos a dar paso a las Guerreras del Centro, que es este colectivo que está aquí sentado. Es un colectivo de trabajadoras sexuales que van a hacer una acción, una performance. La performance va a consistir en, nos van a enseñar a hacer crochet y mientras estamos tejiendo, la actividad se llama Tejiendo Historias. Cada persona va a tejer un pañito pequeñito y la idea que es que ellas van a ir contando vivencias, historias de ellas mismas. Y supongo que si ustedes también se animan, pueden contar también sus historias. Antes de darle paso, les recordamos que tenemos aquí nuestra sección de merchandise. ¿Aló? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María de la Villa, guerrera del centro. Estamos acá para compartir con ustedes un tejido que actualmente estamos realizando en Confama, en el claustro de Confama, San Ignacio, todos los jueves de 5 a 7 de la noche. Luego queremos, los que quieran estar acá con nosotros y quieran aprender, empezamos paso básico por la cadeneta para que se vayan guiando y así puedan entender el tejido. Los que no saben, hay algunos muy ágiles, muy pues tienen mucha capacidad y ya han cogido agujas, ya han cogido hilos y saben manejar muy bien lo que es la aguja y el dedito con el hilo. Entonces, muchas gracias por estar acá. También vamos a contarles algunas historias personales de nosotras. Eso se haría como ya por grupitos, 3 o 4, qué sé yo. Y bienvenidos a Tejiendo Historias. Muchas gracias. Pueden coger rollito de lana y una aguja para que hagamos pasos básicos para la cadeneta. No sé quiénes entiendan ya el tejido, quiénes no, pero mi método es este: coger el hilo, hacer un ojito mágico que se denomina como si fuéramos a amarrar el cordón del zapato, colocarlo en este sentido, sosteniendo acá con estos dos dedos, este ojito mágico. Y de acá incrustamos la aguja y empezamos a hacer la cadeneta. ¿Sí me entendieron o no? Lo volvemos a repetir. El ojito mágico, miren, el hilo. Listo, el hilo. Se hace, el ojito mágico que yo llamo es este, hacer así una bolita, sostenerlo acá. Como si fueran a hacer un nudo, ajá, pero no lo cierran del todo. Eso, no se cierra del todo, porque hay que dejarle capacidad para la aguja. Enrollamos, así por encima. Sostenemos acá, y luego la aguja va por todo el centro del ojito mágico y empezamos a hacer la cadenita. Igual no se preocupen que ella ya pasa, Carmelita ya pasa por los puestos y le van enseñando. Son 8 cadenetas y al cerrar círculo 16 palitos para ya empezar a hacer la carpeta cuadrada. Thank you. importante por lo público. A lo que todo el mundo tiene acceso. Pero ¿con qué nos encontramos los artistas, los activistas, cuando queremos trabajar en el espacio público? Claro, exacto. Si luego nos vamos a una definición de la RAE, no creo que la RAE tenga la razón de todo, ni que sea ese ente que todo lo sabe, pero sí que regula realmente lo que significa cada palabra. Y público, en su tercera acepción, significa perteneciente al Estado. O sea, es el Estado quien está rigiendo estos espacios públicos. Por eso me parece súper importante la labor que hace esta institución, Platoedro, de decolonizar estos espacios. FemTurTrack lo que trata de hacer es también decolonizar estos espacios para dar visibilidad a aquella gente que está en los márgenes, a esos cuerpos otros, como decía al principio, y hacerlo presente y hacerlo visible, porque no nos hacen visibles. Entonces, FemTurTrack es como una ventana a ese mundo que existe, que está, que es el mundo de los otros, de lo que no quieren ver, de lo que quizá va contra ese Estado. Los que nos ponen así como esas piedras por el camino, que no nos dejan hacer arte en la calle. ¿Cómo no podemos hacer arte en la calle? ¿Cómo no puedo regalar yo mi arte? Encima estoy queriendo regalar mi arte y me están diciendo que no puedo regalar mi arte. En cuanto a la mujer, encima ya se le ponen muchas más trabas, ¿no? Si ni siquiera podemos estar en los museos, porque el 75% de las obras que están en los museos, y digo 75 así por encima, pues quizás regalando muchos tantos por ciento. Pero yo me imagino, yo vengo del País Vasco, de España, me da igual en qué feria de arte me ponga, que siempre es lo mismo. Y si hablamos con galeristas, no estamos representadas. Ni nosotras, ni los cuerpos otros, ni aquellos que no son la norma, que no son el Estado. Entonces, este espacio plantea esa problemática. ¿Dónde quedamos los cuerpos otros? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos instituimos? ¿Debemos instituirnos? ¿Debemos clasificarnos? Yo siempre estoy en contra de esa idea de clasificar las cosas. En cuanto las clasificas, cogen una norma, o sea, no, las cosas no creo que tengan que tener una norma, las cosas son y ya está. Yo no puedo calificar, el otro día una amiga me hablaba de que aquí en Medellín un tipo vino a dar una charla sobre los tipos de mujeres. ¿Qué tipos de mujeres? No hay tipos de mujeres, hay mujeres, en plural y en muy abierto. Pero parece ser, antes también leía un artículo, que muchas de las mujeres solo son reconocidas dentro del campo artístico cuando están muertas. Así que, no sé, a mí a veces me dan ganas de proponer una acción artística política y presentarnos todas en tumbas frente a la institución museística y decir, ya estoy muerta, añádeme, métame en su institución, ya estoy muerta, ya me puedes reconocer. Luis Bourgeois, que ahora es como un icono, cuando ella estaba viva no era ningún icono, no era nadie. Y así la pasaba a todas las mujeres. O sea, no han llegado a ser reconocidas hasta que están muertas o hasta que ha pasado el tiempo. No sé cómo funciona aquí en Medellín. Yo veo que hay un montón de movimiento cultural, que la gente se mueve, que reivindica, que sale a las calles. Yo me topo, yo doy clase a estudiantes de universidad, estudiantes que van a ser educadores. Y toda la cuestión política, católica, o sea, les pesa tanto que cuando yo les hablo de feminismo son incapaces de ponerse en este bando. Todavía he tenido enfrentamientos hace un mes de, pero si el hombre también sufre violencia. Le digo, bueno, sí, yo no te lo voy a negar, preséntame datos. O sea, existen, no importa, está bien, existen, pero hay como una sociedad todavía aquí muy arraigada, digo en Ecuador, doy clase en Ecuador, de mis chavales de 18, 19, 20 años son incapaces de defender los derechos humanos, porque el feminismo no habla de otra cosa, habla de derechos humanos. Yo no estoy hablando de como Angela Davis o quien decía que el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos seres humanos. O sea, ¿tengo que defender eso? Pero bueno, sí, realmente estamos en ese punto de defender que somos seres humanos. Pero la propuesta que nosotros tenemos es hacerlo mediante el arte. El arte es una herramienta de comunicación, es una herramienta política, es una herramienta de toma de decisiones. Nos podemos empoderar a través del arte. Y si de repente de aquí decidimos hacer esa acción política de presentarnos frente al gobierno en ataúdes y decir, ya estamos muertas, ahora me quieres, ¿no? O sea, que más allá de este tipo de eventos, la idea es generar ese tipo de acciones. Esas acciones que nos lleven a visibilizarnos más allá del entorno de lo común de nosotras, sino ir a las puertas. No sé cómo es la situación aquí en Medellín, quizá la gente me puede comentar cómo está el concepto de feminismo, cómo se trata en las universidades, se trata en los colegios, se trata en la educación sexual, cómo pasó el otro día, la semana pasada, el miércoles, cuando en Argentina se estaba debatiendo el aborto, si aquí hubo movimiento. Mi perro estuvo, lleva todavía el pañuelo de la marcha. Pero bueno, poquito a poco, granito a granito, yo creo que vamos construyendo ese espacio otro, ese espacio que nace en los márgenes, pero que yo tampoco creo que se tenga que hacer la política desde dentro. Cuando la población negra pudo montar en autobús, no se hizo desde dentro, desde la política, se hizo desde una marcha. Cuando las mujeres pudieron votar, no se hizo desde la política, se hizo desde una marcha. Entonces, llamo al empoderamiento, llamo a la marcha, a salir a las calles, a reivindicar, a ser feminista 24 horas al día. Y creo que si realmente nos empoderamos, nos concienciamos de ello, si luchamos por todos los derechos de todos esos cuerpos otros, conseguiremos pues volver a votar, ¿no? Porque al final parece que ni siquiera eso ha sido un logro. Entonces yo cedo la palabra a alguien que quiera comentar algo al hilo de toda esta serie de cosas que he dicho. O que me quiera comentar cómo está la situación aquí en Medellín, qué movimiento hay, hubo movimiento con la legalización del aborto en Argentina, ¿creéis que pueda ser posible aquí esa legalización? Yo he lanzado mi reflexión, yo creo que queda en reflexión de todas y en reflexión de Saspi también. ¿Saspi? Bueno, la finalización de este festival consta de la proyección de los vídeos. Es una convocatoria internacional que dura como aproximadamente 3 meses. Y se mueve así, bueno, por donde puede moverse, por universidades, por centros culturales. Hemos recibido como 300 vídeos, de los cuales han seleccionado 33. Y nada, aquí traemos no toda la selección, pero porque son como 3 horas y a veces puede ser demasiado. Traemos una selección de 2 horas de diferentes vídeos, Latinoamérica, Europa, América del Norte, bueno, diferentes continentes, no todos. Y hay tres ganadores de los vídeos, siempre se seleccionan tres ganadores. Hay tres categorías, una categoría que es vídeo, acción, en la que se pueden integrar performance o acciones de estas de las que yo hablo en la calle. Otra categoría que es videoarte, cine experimental, y otra categoría que es cortometraje, que para otro año, ya que lo conocen, si tienen amigas o si ustedes mismas producen audiovisual, pueden mandar. Intentamos dar premios, nunca se sabe, depende del financiamiento que consigamos cada año. Este año hemos podido dar tres premios de cada uno de $1,000, y yo creo que hay que valorar el trabajo de los artistas. Cuando aquí mi colega Miguel, que se está poniendo la máscara, me decía que no hace falta que me des nada. No, yo creo que estamos demasiado acostumbrados los artistas a hacer cosas gratis, y no puede ser. Tenemos que empezar a valorarnos nosotros mismos y hacer que se nos valore. Entonces este festival pues siempre intenta poder dar un reconocimiento económico, porque es el trabajo del artista. Entonces primero vamos a ver los tres vídeos ganadores de cada categoría, y después van a seguir los diferentes vídeos que hemos seleccionado para el día de hoy. Pueden tumbarse, aquí hay una tela, voy a poner otra tela que hay por ahí para que nos podamos tumbar de manera agradable y cómoda. Y bueno, con esto ya dejo de hablar y nada, y espero que hayan disfrutado, que disfruten ahora también de los vídeos, que generen esa reflexión. Los vídeos, siempre el llamamiento que se hace de los vídeos es que sean críticos, que hagan un llamamiento al pensamiento crítico, a la actividad mental, que propongan una cuestión, que propongan un problema. Sin, hablamos de feminismos sin tener que hablar de violencia. No tenemos por qué mostrar violencia, porque creo que estamos ya saturadas de violencia y que ya la conocemos. Entonces, esto propone como una lucha política a través del audiovisual y a través del humor. Siempre, no todos ellos, pero sí que se valora siempre que tenga un toque de humor, un toque creativo. Así que espero que los disfruten. Voy a poner la parrilla de vídeos y pueden ir a tomar cerveza, traerla. Estamos en el espacio público, ¿no? Pues hagamos uso de él. Este proyecto es apoyado por el Ministerio de Cultura de Colombia.